Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por estar un día más junto a nosotros. Hoy estamos en esta emisión de fin de semana para hablar de hipnosis junto a Paula Dinaro. Algunos de vosotros ya la conoceréis de otros directos en los que nos ha acompañado, pero ha querido sumarse a este formato un poquito más corto, más inmediato, para darnos esta información y saber todo el poder que se esconde tras esta técnica. Vamos a recibir ya a nuestra querida especialista. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente. Bueno, pues la gratitud es nuestra. Paula, siéntete como en tu casa. Abrimos de nuevo las puertas de Mindalia Televisión para que podamos tratar este tema. Lo hemos titulado, como ya he dicho previamente, tal cual el título se ha quedado, Descubre el poder sanador de la hipnosis. Cuéntame un poquito cuál es tu enfoque, Paula, de cara a la hipnosis. La hipnosis es una técnica maravillosa. Yo quiero desterrar el miedo que la gente le tiene a la hipnosis, porque mucha gente escucha la palabra hipnosis y dice, uy, no, qué miedo, como que sienten que van a perder el control de sus vidas y uno puede hacer lo que quiere con ellos. La hipnosis es una técnica que es la hipnosis clínica ericksoniana, ¿no? Que es la que yo practico, es una autohipnosis. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que le pierda el miedo a la hipnosis y que pueda abrirse a esta técnica de sanación maravillosa, súper poderosa, porque realmente trae unos resultados a veces inmediatos en una sesión, incluso a veces se puede sanar algún trauma, algún miedo, algo que había estado instalado en el inconsciente y que ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces, la hipnosis lo que hace es eso, es entrar en el inconsciente, distraer al consciente, ¿no? a esta mente que está todo el tiempo alerta, presente, que está viendo qué es lo que me va a hacer bien y qué es lo que me va a hacer mal. Entonces, sacar esa mente que juzga y dejar que el inconsciente, abrir esa puerta hacia el inconsciente y dejar que salga aquello que está guardado en el inconsciente, para poder liberar el trauma, encontrar cuál es el problema que habías tenido de niño y es una creencia que se quedó instalada y que después nos domina en la vida, o reprogramar nuestra mente. La hipnosis tiene un montón de usos, ¿no? Puede ser para traumas, para fobias, o incluso para dejar de fumar, para adelgazar, para potencializar algo, para poder tener mejor concentración o mejor actividad física, o encontrar el trauma del niño, ir al niño interior y encontrar el trauma y poder traerlo a la luz y desde una perspectiva de adulto poder verlo y poder sanar. Esas son como las modalidades que yo uso más que nada con la hipnosis. Perfecto, Paula, muchísimas gracias por ese contexto, por esa aclaración que nos acabas de hacer. Y has mencionado algo que me parece súper importante que abordemos al inicio del todo, el tabú, ¿no? ¿Por qué creemos o por qué tenemos miedo, por qué sentimos que tiene que ser un tema tabú el acceder a información inconsciente, ¿no? Que al final es una gran parte importante de nosotros que se nos es dada incluso en los sueños o en momentos, en patrones que nosotros tenemos a la hora de actuar, en momentos puntuales donde realmente se inconsciente se hace presente, es cuando descubrimos una parte también de nuestra personalidad. ¿Por qué se produce entonces ese tema tabú o ese miedo o esa incapacidad, ¿no?, de creer que si accedemos al inconsciente vamos a estar accediendo a algo malo de nosotros? Yo creo que el tabú con la hipnosis principalmente es el tema, por ahí las películas, ¿no?, que se ha visto en algún momento, ¿no?, que ahí está la persona hipnotizándolo y después la persona va y hacen un clic y se activa esa programación que se hizo y van y matan a alguien, o en los shows que se ven, porque hay otro tipo de hipnosis que es más de show, donde ven a las personas de repente Ahora te conviertes en un perro y ven a las personas ladrando. Entonces, las personas tienen miedo de perder el control, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Y también el tema de lo desconocido siempre trae un poco de miedo, ¿no? Siempre es como que, bueno, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si yo me meto en una memoria que no quiero ver, y yo siempre le digo a la gente, tu inconsciente es tu ser superior, es tu intuición, y nunca, nunca, nunca te va a mostrar algo para lo que no estés preparado para recibir. Entonces, por más que yo esté en una sesión y digamos, bueno, hoy vamos a trabajar el trauma que tuviste con tu madre, vamos allá. Si tu ser no está preparado para recibir esa información, probablemente no podamos acceder a ella. Entonces, el inconsciente, uno abre esa puerta. Pero el inconsciente es sabio y va a mostrar aquello para lo que estés preparado o preparada para sanar, para recibir, para ver. Si hay algo que lo que todavía no estás listo para ver, no estás listo para sanar a nivel espiritual, porque hay que tener una fortaleza espiritual, no te lo va a mostrar. Entonces, creo que tiene que ver eso, como el miedo a lo desconocido. Uy, ¿qué va a pasar si abro esa puerta? No van a salir todas mis oscuridades, ¿verdad? Creo que tiene que ver un poco con eso, con el miedo a enfrentar a lo desconocido. Pues precisamente para eso estamos aquí, para desmitificar esas falsas verdades, ¿no? Que conocemos o que creemos conocer por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, por, como tú decías, las películas, aquello, ¿no? Que nos hace muchas veces tener creencias limitantes. Nunca mejor dicho, vamos a estar hablando de Exacto. cosas que vamos a tener que sanar en este directo. Entramos un poquito al contexto de cómo funciona una sesión, en este caso de hipnosis, y qué tipo de, digamos, de comportamientos puede tener la persona dependiendo del tipo de trauma o dependiendo del tipo de creencia que tenga que sanar. La hipnosis comienza con una relajación profunda, ¿no? Cuando nosotros estamos despiertos, nuestras ondas cerebrales están lo que se llama en beta. Las ondas cerebrales se dividen en cuatro ondas, ¿no? Según cómo estén vibrando. Entonces, tenemos las ondas beta del cerebro, que son las que se marcan cuando estamos aquí despiertos, alertas. Y a veces cuando estamos estresados es como que hacen así, ¿no? Una locura. Esas ondas cerebrales están como funcionando a full, digamos. Después tenemos las ondas cuando estamos más relajados, se llaman alfa, ¿no? Cuando estamos más relajados, cuando nos ponemos creativos, cuando a veces estamos hipnotizados y no nos damos cuenta, cuando nos sentamos a mirar la tele, ¿no? Y miramos como cinco capítulos seguidos de una serie, ahí estamos hipnotizados. Pero para que se produzca el estado hipnótico para sanar, las ondas cerebrales tienen que estar en lo que se llaman en teta o en tira, ¿no? Que es el estado hipnótico, que es o cuando estamos en una meditación muy, muy, muy profunda. Es ese estado que cuando estamos que no sabes si estás dormido o despierto, que tú puedes escuchar y a veces no sabes si estás despierto, estás dormido, estás soñando. Ese es el momento donde estamos en un estado hipnótico. Entonces se comienza con una relajación, por lo menos de 10 o 20 minutos para poder entrar en ese estado de relajación completa, ¿no? Yo tengo que hacer un test de la persona. Por ejemplo, yo les digo, y la persona me puede escuchar y me puede contestar, ¿verdad? Entonces yo le digo, por ejemplo, bueno, si me puedes escuchar, levanta tu dedo índice derecho. Y si la persona me hace así, yo entiendo muy rápido, ¿no? Así de fuerte, yo entiendo que todavía no está en ese estado hipnótico. Entonces tengo que seguir con una relajación más profunda. Y depende el tipo de persona también el tipo de relajación. Hay gente que es muy mental, entonces tengo que utilizar una técnica donde los pongo a dibujar en una pizarra algo en mente mientras les voy hablando, que se van relajando. La idea es distraer ese consciente que quiere estar en control de todo para poder abrir las puertas del inconsciente. Y luego depende de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo cuando tengo mis pacientes o mis clientes, vamos a decir, de coaching o de lo que sea, primero yo hago todo un tipo de preguntas, ¿no? Una cantidad de preguntas enormes y ahí digo, bueno, a ver, vamos a trabajar el niño interior. A mí lo que me gusta trabajar cuando es así en general, que no tenemos algo específico, salvo que alguien venga y me diga, quiero dejar de fumar, ok, vamos directo a hacer trabajo de dejar de fumar. Pero, por ejemplo, por lo general, cuando hago unas sesiones de coaching o de sanación integral, voy al niño interior, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál fue el trauma que tuviste cuando eras un niño, que por ahí no tiene que ser una cosa grave. Por lo general pueden ser situaciones simples que un niño de 5 o 6 años lo ve como algo tremendo. Les voy a dar un ejemplo. Tenía una clienta que ya se sentía excluida de su familia. No sé por qué, me siento que no me toman en cuenta, que me dejan de lado para los negocios, para todo, siempre me siento. Y fuimos a ver, bueno, a ver qué pasó. Y resulta que cuando ella tenía 6 años, el papá la dejó en la casa de la. Pudimos ver, ¿no? Vamos, voy a explicar mejor, perdón. Uno va a la hipnosis, entonces tú como adulto, tú estás como viendo la película, ¿no? De lo que sucedió. Tú estás consciente el tiempo completo cuando estás en estado hipnótico, ¿no? Estás consciente, pero estás dejándote guiar por mi voz. Yo te voy guiando y te voy llevando a ver qué es lo que sucedió en aquel momento. Y las imágenes aparecen solas, ¿no? Lo que sucedió aparece solo. Entonces, pudimos ver, ella pudo ver de adulta cómo esa niña de 6 años había sido dejada en la casa de la abuela por el papá por 2 o 3 días. Pero pudo ver en ahora que el papá la dejó ahí porque la mamá estaba enferma y estaba en el hospital. Pero ¿qué pasó? Esa niña de 6 años interpretó, no me quieren, me dejan de lado, me dejan en la casa de la abuela y me dejan afuera de la familia. Y eso fue una creencia que ella se instaló ahí. Y sin saber, esa creencia de un niño de 6 años que interpretó un hecho que no era en realidad eso, sino que el papá la tuvo que dejar ahí porque la mamá estaba enferma, se instaló ahí y ella fue por la vida creyendo que la familia la dejaba fuera. ¿Y qué pasa con las creencias? Lo que crees, lo creas. Entonces, inconscientemente, ella iba generando todo el tiempo, toda su vida, situaciones que confirmaban esa creencia que se había hecho de niña. Entonces, claro, la dejaban afuera a veces en las decisiones de la familia, la dejaban afuera a veces en las decisiones de los negocios de la familia. ¿Pero por qué? Porque ella a los 6 años se hizo esa creencia de que no la querían y la dejaban afuera. Entonces, imagínate la importancia de sanar, de poder de adulto ir ver qué fue lo que sucedió y sanar y cambiar la mirada de ese hecho, ¿verdad? Ella, me acuerdo que a la semana, cuando tuvimos la próxima sesión, me dice, no lo puedo creer, me dice, mi papá me ofreció hacerme cargo de un negocio familiar que tenían juntos. Me dice, es increíble, o sea, de ella sentirse, quedarse afuera de la familia, a que a la siguiente semana, cambiando esa creencia, el universo le trajo la solución a ese problema que ella tenía al sanar esa creencia. Esa es una de las cosas que podemos hacer con la hipnosis, por ejemplo, ¿no? Que es maravillosa. También podemos ver, por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos porque es mucho más fácil con ejemplos, ¿no? También tuve otra clienta que ella le tenía miedo a quedarse sola, por ejemplo, ¿no? Me dice, tengo, y estaba casada y estaba feliz, me dice, pero siento en el interior un miedo a quedarme sola. Fuimos a vidas pasadas, en regresiones, porque con la hipnosis también podemos ir a vidas pasadas, en regresiones. Y pudimos ver, pudo ver, que en otra vida ella se había quedado esperando a un novio, que eran dos soldados, ella era una soldado, el novio también era soldado, y se iban a encontrar y se iban a escapar juntos porque eran de países contrarios, digamos, de la guerra. En ese momento estaban en una guerra. Y el novio nunca llegó, pero ella pudo ver desde ahora por qué no había llegado el novio. Era porque lo habían matado con una bomba. Entonces, ese sentimiento de que iba a quedarse sola toda la vida estaba ahí y lo venía arrastrando de otra vida, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, dos cosas completamente diferentes que son emociones que están instaladas en uno, que a veces uno ni tiene idea por qué hace las cosas, porque están ahí guardadas en el inconsciente, en un cajoncito ahí atrás, tan guardado que ni siquiera sabes. Y uno va por la vida con esas emociones, con esos sentimientos, Y realmente es muy sencillo poder liberarnos, poder ver y tomar conciencia. Cuando uno trae a la luz al consciente, es cuando uno sana, ¿verdad? Ahí es cuando se produce la sanación, traer de la oscuridad de ese inconsciente que está ahí guardado en ese cajoncito a la luz, al consciente. Ah, ahora puedo ver, ahora entiendo, ya sé, ya me liberé de esto porque ya entendí que eso no soy yo, que eso es una creencia que me quedó, que me hice, una emoción, un trauma, lo que sea que me quedó guardado ahí en mi inconsciente y que me manejaba la vida sin que yo lo supiera. Tengo que decirte, Paula, que me encanta la forma en que abordas el tema porque se nota que amas tu profesión, que amas tu trabajo y aquello que haces, sobre todo el poder ayudar a muchas personas, como dices. En este sentido, claro, hablábamos de que cada persona actúa desde lo que cree, considera que está bien, y muchas veces pues tenemos ahí patrones instaurados que no estamos siendo precisamente conscientes o consecuentes con ese patrón y que muchas cosas podrían mejorar pues simplemente con esta terapia, ¿no? Con la hipnosis. ¿Cuáles son los principales beneficios que encontramos, además de, por supuesto, la sanación, que encontramos en una terapia de hipnosis? Como te digo, se puede usar para lo que queramos, para lo que quieras lograr. Por ejemplo, ayer tuve dos sesiones diferentes. Una era para dejar de fumar y la otra era una señora que quería bajar de peso, quería sentirse, pero ella era una señora como de 65 años que me decía, no es que quiero bajar de peso para verme bonita, porque ya a esta altura de la vida no es que me interesa verme bonita, claro, es para sentirme bien. Entonces, ¿qué hacemos? Abordamos. En la hipnosis, yo empiezo a hacer sugestiones para que ella pueda verse, ¿no? Podemos avanzar hacia el futuro. Entonces, mira, ahora que ya pudiste tener tu peso ideal, ahora que ya tienes ese cuerpo que deseas, ahora que ya pudiste alimentarte mejor. Entonces, hacemos sugestiones de, bueno, ahora te ves en el supermercado recogiendo los alimentos. Saludables, te ves haciendo una comida y comiéndotela y que sabe rica. Entonces, en este caso, por ejemplo, hago sugestiones a futuro, ¿no? Y traemos después esas emociones al presente, ¿no? Hago que esa señora, esa Carmen que se llamaba del futuro, se integre con esta Carmen del día de hoy y la incorpore, ¿no? Entonces, el inconsciente, cuando uno le dice cosas, no sabe si es verdad, si es mentira, no puede diferenciar entre la realidad y lo que uno le está diciendo. Entonces, por supuesto, hay que repetir, a veces si es la pérdida de peso es muy grande, por lo general tienen que ser más sesiones, lo mismo para dejar de fumar, cuando son cosas, si te fumas una caja de cigarrillos por día, probablemente en una sola sesión no podamos resolverlo, tenemos que hacer más sesiones, por lo menos 10 sesiones, si es mucho. A veces sí, a veces funciona inmediatamente, pero para reforzar, ¿no? Y para que la cosa funcione bien, tiene que ser más sesiones. Entonces, la repetición luego de esa sesión, grabamos la sesión y la repetición es lo que se llama la reprogramación neurolingüística, ¿no? La famosa es una reprogramación que tú le estás haciendo a tu inconsciente en un estado donde el control no está diciendo, ah, no, sí, claro, imagínate si yo me voy a cambiar porque me están hablando, ah, no, no voy a poder, ah, no, porque eso es nuestro consciente, todo el tiempo, ¿no? Creo que no voy a poder, que no sé qué, que no sé cuánto, nuestro consciente, estamos programados para lo negativo, inconscientemente. Me Entonces, gustaría, sí, me gustaría sí. hacerte una cuestión al respecto, porque justo estaba Claro. pensando en eso que comentabas, ¿no? Cuando hablabas de esta chica que acudía a la consulta por el tema de la pérdida de peso, ¿estas creencias o estos patrones pueden ser instaurados por un exterior o por un caso externo a nosotros, como puede ser el caso del familiar, del papá que decías al inicio, pero también pueden ser creados por nosotros mismos y por nuestras propias limitaciones, el lenguaje cognitivo, también sucede, ¿no? Claro, sí, absolutamente, absolutamente. Nosotros, por lo general, la humanidad, lamentablemente, está como programada para el no, ¿verdad? Para el no se puede, para que eres límite, porque hemos sido programados así. Ahora es que estamos en este despertar espiritual, como le llamo yo, en este despertar de creer realmente quiénes somos, que somos seres ilimitados, que somos seres divinos, que tenemos, que lo que creemos lo creamos. Ahora es que toda esta información. Gracias a este tipo de canales como Mindalia, ¿no? Que traen todo este tipo de información al público en general. Estamos despertando y estamos entendiendo que nosotros somos los dueños de nuestra propia realidad y que con nuestros pensamientos que co-creamos nuestra realidad. Entonces, claro que nosotros mismos, por algún hecho que ha sucedido, nos creemos, no sé, porque nos comparamos con un hermano, con un amigo, entonces, porque una vez nos salió algo mal y entonces, ah, nunca más en la vida soy malísima para esto, porque una vez algo no te salió bien, entonces ya te hiciste una creencia. Ah, no, yo soy mala para esto. Ya está, punto. Te la creíste y ahí se quedó. Inconscientemente, todo el tiempo se repite como un loro. Nosotros estamos repitiendo, el 95% de nuestros pensamientos son repetitivos. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de lo que pensamos todos los días, si no estamos vigilantes de nuestros pensamientos, ahí hay un pensamiento repetitivo que va a constantemente estar diciéndote, no puedes, no eres buena, no soy suficiente, no, por más que hagas dieta no adelgazas. Mira cómo te ves, y todas esas cosas que automáticamente nos estamos diciendo. ¿Existe alguna forma o alguna herramienta que podamos poner en práctica, por ejemplo, en casa, ¿no? Aunque sea simplemente ponernos delante del espejo y hacer como una perspectiva diferente, ¿no? Para que el inconsciente entienda que no estamos tratando de autosabotearnos, ¿no? Cuando nos decimos, ay, esto se te da fatal, sino que simplemente pues, es una creencia limitante que está ahí arraigada. Sí, yo creo que nosotros tenemos que, la primera, estar como vigilante de nuestros pensamientos y darnos cuenta de lo que estamos pensando, ¿no? Porque, como te digo, uno va por la vida automáticamente, pero cuando uno empieza a estar vigilante de lo que está pensando, te das cuenta, ay, mi Dios, mira lo que estoy pensando de mí. Entonces, hacer la pausa y no castigarte también, porque también hay otra, ay, ¿cómo me voy a hablar así? Entonces, el castigo, ninguna de las dos sirve. Entonces, cuando uno está vigilante de los pensamientos y decir, mira, estoy pensando mal de mí. Ah, muchas gracias, ya me di cuenta, pero esa no es mi verdad. Entonces, perdón, el ejercicio de mirarse al espejo, como tú decías, todos los días y mirarse al espejo y decirte, te amo, eres genial, ahí donde estás, estás bien, ¿verdad? Me amo y me acepto profundamente. Es un ejercicio súper simple, súper poderoso y al principio es un poco difícil, porque nadie nos ha enseñado de pequeños a mirarnos al espejo y decirnos te amo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejercicio poderosísimo de empezar a reprogramarnos y para valorarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, mirarse al espejo y decirte, lo has hecho bien hoy. Otra cosa, ya que me dijiste eso, ahí me vino otro ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio del high five, le decimos. Hay una señora que ha escrito un libro que se llama el high five, la choca a los cinco, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si de hoy en adelante todas las cositas que haces te dices, high five, lo hice bien, como me levanté, porque podrías haberte quedado durmiendo en la cama, ¿no? Y no hacer nada. Me levanté, cociné, qué bueno, mandé a los niños a la escuela, high five, hice esto. Fui al trabajo, lavé la ropa, lo que sea, hice ejercicio, high five por todo, lo hice bien, lo hice bien. Entonces, eso es una reprogramación que estamos haciendo con nosotros mismos, en valorarnos, en darnos credibilidad en que sí podemos hacer las cosas bien. Porque por lo general estamos, ay, no has hecho esto, ay, no te alcanza el tiempo, ay, que eres vaga, ay, que esto, ¿verdad? Por lo general estamos con un autocastigo impresionante como lo normal, ¿verdad? Como es normal que estar castigándome. ¿Qué tal si empiezo a amarme? ¿Qué tal si empiezo a decir, hey, qué bien? Me levanté, me bañé, hice mi desayuno. Todo eso son cosas. Ah, vas a decir, ah, pero eso lo hago normalmente todos los días. Bueno, ¿qué tal si te empiezas a felicitar por eso, ¿verdad? ¿Qué tal si empiezas a ver las cosas bien que haces en vez de las cosas mal, entre comillas, o lo que has dejado de hacer? Muchísimas gracias, Paula. Como última preguntita, aunque tengo que decirte que se me ha pasado el tiempo volando, prácticamente no me di cuenta, está súper interesante el tema, pero como última preguntita me gustaría preguntarte desde tu perspectiva profesional y desde tus años de trayectoria ayudando a muchísimas personas a través de la hipnosis, ¿cuál es el porcentaje de éxito que tú conoces? Mira, la verdad que No es por decir, pero es un 100% de éxito, realmente. Siempre, siempre, siempre se logra descubrir algo. Siempre se logra traer a la luz alguna cosa cuando estamos en las sesiones de hipnosis. Como te digo, quizá para una dejar de fumar necesitamos más de una sesión, pero como te digo, a veces, por ejemplo, en una sola sesión podemos sanar un trauma de una niñez, podemos sanar una creencia. Y siempre cuando estoy en comunicación con el paciente, ¿no? Que está ahí en la persona hipnotizada, por ejemplo, te voy a dar rapidito un ejemplo. La otra vez quería ir con una chica a hacer algo específico. Y yo la guiaba, ¿no? Yo, bueno, ahora vas a ver una puerta y vamos a abrir y vas a entrar y vas a ver aquello y lo otro, porque la quería llevar a una situación específica. Y ella me decía, no, no veo nada, yo veo una luz brillante y no veo nada. Ok, ¿a dónde te lleva esa luz? Y de ahí pudimos ir, era completamente diferente a la intención que teníamos para la hipnosis primera, ¿no? La intención que teníamos. Pero a ella se le abrió el inconsciente y su inconsciente la llevó a ver otra cosa. Entonces con la respuesta que ella me daba, yo la acompañé y la dirigí. Ok, vamos a investigar ahí entonces qué es lo que está pasando. Entonces, aunque no tuve éxito en mi primera intención de lo que yo quería lograr en esa sesión, el inconsciente abrió otra puerta y pudimos ver otra cosa. Entonces, quizás yo podría, ay, me sentí frustrada que no logré lo que quería al principio. No. ¿Ves? Jugamos con lo que la realidad, con la que la vida nos presenta y nos adaptamos a lo que la vida nos presenta y siempre tenemos éxito. Y no solo en esto, si nosotros podemos estar en nuestra vida presentes, agradecidos y con las alertas, vamos a ver que todo lo que nos presenta la vida siempre, siempre, siempre es para un bien mayor para nosotros, aunque quizá en el momento no lo podamos ver. Pues esta ha sido una pinceladita sobre la hipnosis y el poder sanador de esta técnica terapéutica. Muchísimas gracias, Paula Dinaro, por acompañarnos nuevamente aquí en Mindalia Televisión. Me encantaría que fueras tú la persona que pueda despedir esta entrevista. Yo quiero, como siempre, agradecer a todas las personas que se han sumado a este encuentro, a conocer un poquito más y acercarse un poquito más a técnicas como esta, que pueden descubrirnos mundos muy interesantes y muy innovadores y enseñarnos muchísimas cosas para nuestro crecimiento personal. Ahí te paso la palabra, Paula. Te mando un abrazo desde aquí, desde España, hasta el otro lado del mundo. Muchas gracias, la verdad, a ti por la invitación, por la oportunidad de presentar esta técnica y sacarle el misterio a esta técnica de la hipnosis, que es maravillosa, que es súper safe, se dice acá en Estados Unidos, súper sana, ¿no? Segura, autohipnosis, no le tengan miedo, es una técnica fabulosa que pueden sanar muy rápidamente un montón de cosas y también potencializarse si quieren decir, si tienen una competencia, si tienen una presentación, tienen miedo, podemos trabajar también en eso, ¿no? En fortalecer cosas, no solamente para sanar traumas, sino también para fortalecer alguna habilidad que quieran fortalecer, también se utiliza y se programa nuestro inconsciente con eso. Así que aquí estoy a disposición para los que quieran probar esta maravillosa técnica. Disponible aquí para ustedes. Te agradezco una vez más que hayas traído este espacio, dado este espacio para presentar esto. Muchas bendiciones a todos.